Es muy bueno poder reunirnos todas las semanas para poder desarrollar el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Sean todos bienvenidos, estamos en la lección número 3 y el título de la lección es La palabra, el fundamento del reavivamiento. Vamos a hablar sobre la Biblia. Y para comentar esta lección está con nosotros el pastor Bruno Razo, quien es vicepresidente de la División Sudamericana y también es el coordinador de este programa Reavivamiento y Reforma en la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Con todo placer. Vamos a hacer una oración, enseguida entrar en el bosquejo. ¿Cómo no? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque aunque la hierba se seca y la flor se cae, tu palabra vive y permanece para siempre. Amén, sí. Ayúdanos en este momento a alimentarnos de tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el año de 1970, mi padre fue para una ciudad en el centro-oeste del Perú para poder hacer un trabajo misionero y en esta ciudad ocurrió el terremoto más violento de la historia del Perú. Probablemente no fue el más violento, pero el que causó más desastres, porque en aquel tiempo las casas no eran tan sólidas como hoy. 70.000 personas murieron. Mi padre estaba allí. Gracias a Dios él no murió, pero la casa donde él estaba quedó completamente destruida. Había tanto polvo que parecía noche. Pero había una cosa en el corazón de mi padre, una sola cosa. Quiero mi Biblia, decía él. Yo quiero mi Biblia. ¿Cómo voy a pasar un día sin mi Biblia? Y él hizo todos los esfuerzos para poder retirar ladrillo por ladrillo, piedra y algunas maderas que estaban allí en los escombros. El único interés de él era que pudiese recuperar su Biblia. Aquella mañana del tercer día después de esas excavaciones así manuales, sus manos ya estaban casi llenas de sangre. Y finalmente, aquella mañana, al final de la mañana, detrás de un ladrillo, allí estaba su Biblia. Y él abrazó, la recuperó, en fin, él decía, ¿cómo puedo pasar un día sin leer la Biblia? Algunas veces me sorprendo mucho cuando personas que oyen de la palabra de Dios, escuchan de la palabra de Dios, están ansiosas por ver y palpar la Biblia. En China, por ejemplo, un grupo de señoras estaban recibiendo estudios bíblicos, les contaban de la Biblia, pero ellos nunca vieron una Biblia en vivo y en directo hasta que llegó una caja cerrada. Abrieron la caja, todos fueron, ellos comenzaron a tocar su Biblia como si fuera el don más precioso y abrazaban su Biblia y la besaban. Qué expresión tan linda sobre la Biblia. El enfoque de la semana, de esta semana, es entender el papel de la Biblia en el reavivamiento y cómo somos puestos en contacto con el mismo Espíritu Santo que la inspiró. Y cómo es de importante para el reavivamiento el estudio de la Biblia. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es Explora. Vamos a tocar dos puntos básicos en el bosquejo, en la parte de la exploración del texto. En primer lugar, el poder de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, el papel del Espíritu Santo en el estudio de la Biblia. Así que vamos a analizar estos dos asuntos. En primer lugar, ¿qué hace que la Biblia, Pastor Bruno, sea diferente de todas las otras literaturas por allí? La ciencia descubrió que en la fisión del átomo se puede transformar la materia en energía. La Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas, Él habló y existió. Él mandó y fue hecho. El proceso inverso a la fisión del átomo, la energía transformada en materia. Eso es lo que hace que la Biblia sea diferente a cualquier otro libro. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, no solo hay orientación, no solo hay instrucción, no solo hay guía, no solo hay distracción, hay poder de Dios que impacta en las personas, que transforma a las personas, que alimenta, que llena vacíos, que cura heridas, que nos coloca otra visión para la vida. Por eso es totalmente diferente, porque la Biblia es la palabra de Dios, es decir, transmite el poder de Dios, la vida de Dios y todas las bendiciones que Dios quiere concedernos a través de su palabra. Y como dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, es inspirada por Dios, ¿no? Nació en Dios y Él coloca a disposición de nosotros esa su palabra. O sea, Él transmite en un vocabulario humano su mensaje para nosotros. Y por eso, dice, es útil para redarguir, para corregir, para instruir y para preparar al hombre para toda buena obra. En Hebreos 4:12, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso, viva y eficaz? Exactamente, por ser el poder de Dios, por transmitir Dios su poder, su voluntad a través de su palabra, es que la palabra impacta en nuestra vida. Por eso es que hay personas que abandonan vicios, por eso es que hay esposos que dejan de ser egoístas, que dejan de ser adúlteros, por eso hay jóvenes que encuentran un rumbo diferente para la vida, porque cuando tú lees la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, tu vida no queda igual. Por eso es el fundamento, es la base de todo reavivamiento. Todo reavivamiento histórico, denominacional, bíblico, se centró en la palabra de Dios. Y hay una relación ahí, ¿no? Palabra viva con reavivamiento. Quien levanta a alguien de la muerte para la vida es la palabra de Dios, es la presencia de Dios, no es la letra que está allí. Me encanta mucho, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, Juan capítulo 1 habla y el verbo, la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Parece que el ser humano hizo de que la vida se transformara otra vez en verbo, en palabra, en teoría. Y Dios hizo de la teoría carne, así vida. Así es, así es. Entonces, no podemos quitar de la Biblia la esencia de la vida, ¿no? Cristo es la expresión viva de la palabra. Exactamente. Por eso dice después Pablo en Hebreos, habiendo Dios hablado de muchas maneras en otros tiempos, en los últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Así que Cristo es la transmisión de la palabra. Y a través de Cristo recibimos su palabra para recibir su mensaje, es decir, para recibir su vida. Por eso es viva, por eso es eficaz, por eso penetra el alma, por eso dice que es como una espada de dos filos. Si la acepto, me corta para salvación y me transforma para vida. Pero si la rechazo, el otro filo de la espada termina condenándome porque cierro las puertas a la vida que Dios quiere darme a través de su palabra. ¡Qué maravilla! Y el libro de Salmos dice, algunos jóvenes que preguntan, por ejemplo, ¿cómo yo puedo evitar la promiscuidad sexual, por ejemplo? ¿Cómo evitar, pastor? No puedo. Hay una receta bien simple en la Biblia, en Salmos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino, su corazón? Cuando guarda la palabra de Dios. Bien simple. ¿Quién guarda, quién lee, que se aproxima de Dios a través de su palabra? Puede ser guardado del mal, de la impureza, etc. Y la Biblia esta semana nos recordó ese Hebreos 4:12, 1 Pedro 1:22, la palabra purifica, dice allí, ¿no? Y dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjate, es el mismo poder. El poder que nos creó, el poder que nos va a resucitar, es el mismo Dios actuando. Y el poder que hoy resucita en mí una nueva vida al colocar su palabra en nuestro corazón. Y el ingrediente de fe que habla la lección también, ¿no? Que es un obstáculo. Ese obstáculo es ¿qué? O sea, la falta de fe es un obstáculo. Exacto. Y la fe es un recurso que te permite aceptar la palabra de Dios. Por eso la historia, ¿no?, del Evangelio de los dos constructores. Quien construye sobre la roca, sobre la palabra, está construyendo una casa que va a permanecer frente a la tormenta, a los vientos, etc. Quien construye sobre la arena, de mi humanismo, de mi egoísmo. Y no, no la fe. Y no paz, sobre el fundamento de la aceptar, fe, de creer, de confiar. Se va a desmoronar. Se va a desmoronar. ¿Y el papel del Espíritu Santo en el estudio de la Biblia? Así como el Espíritu Santo inspiró a los que escribieron, y eso se llama inspiración, porque ellos no escribieron lo que se les ocurrió, escribieron lo que Dios colocó en su mente para escribir y en vocabulario humano nos transmitieron el mensaje de Dios. Eso fue por la obra del Espíritu Santo en el escritor. Ahora, cuando yo me encuentro frente a la Biblia, el Espíritu Santo me guía, me conduce, me enseña, enternece mi corazón. Aquel mismo Espíritu que inspiró a los profetas. El mismo Espíritu. Ahora se aproxima del lector. Se aproxima del lector para que yo pueda entender, okay, para que pueda comprender, para que pueda tener un corazón eso tierno y me decir, deje guiar por la palabra de Dios. Eso quiere decir que nadie puede decir, mira, yo no entiendo la Biblia. Pero Dios te da entendimiento para leer la Biblia. No necesitas ni siquiera ser un doctor en teología. Dios te va a dar la capacidad, el mismo que inspiró, nos va a dar la capacidad. Pero hay algo más todavía, Pastor Edison. Ese mismo que inspiró, el que te inspira a leer, es el mismo que te capacita para entender al leer, pero también el que te capacita para vivir, para aplicar ese mensaje. O sea que, okay, es maravilloso, porque ni siquiera para vivir tengo que estar solo. Para vivir el mensaje de la Biblia, también Dios está conmigo. Y a mí una historia que me impresionó y toda la vida la recuerdo, es de mi primer anciano de iglesia. Cuando yo tenía 20 años, 21 años, yo llego a un lugar, atiendo las iglesias, descubro que él es muy misionero, trabajador, es la persona que más personas lleva al bautismo a la iglesia, se llamaba Héctor Sonda, y un día me cuenta que él no sabía ni leer ni escribir. Y me muestra entonces su Biblia. Le digo, ¿cómo hace usted para enseñarle la Biblia a otros? Tenía cintas de distintos colores. Y entonces él sabía que la cinta roja, por ejemplo, era Juan 3:16, que el azul era Éxodo 20. Se aprendió de memoria. Todo. Y así, cuando él le enseñaba a otros, le decía, ¿le gustaría leer? Y él le ponía la Biblia para leer. Así enseñaba. Está subrayada allí. Y así aprendía. O sea que no hace falta tener títulos para captar el mensaje salvador de Dios para nuestra vida. Y ya finalmente ese que inspiró, el mismo Espíritu que inspiró, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a vivir, también es aquel que nos ayuda a comunicar el Evangelio, según lo que dice Lucas 12, 12. El mismo Espíritu nos ayuda a testificar de Jesús. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe genuina viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa oír la palabra de Dios? O sea, yo puedo escucharte y no entender lo que me dices, o después no aplicar lo que me dijiste. O saber simplemente. Claro, entonces yo escuché, pero a veces nos pasa que uno tiene la radio de fondo, y escuchó, pero no escuchó, no grabó, no entendió, no sabe, hay una interferencia, escucho, pero no escucho. Hay personas que tienen problemas auditivos y escuchan, pero no escuchan. Así como con mi esposa, ¿no? Yo hablo, ella me habla, yo no la estoy mirando, yo estoy haciendo mis cosas y ella quiere que la mire, que le vea los ojos, que pare todo lo que estoy haciendo. Y ella dice, tú no me estás escuchando, te estoy escuchando, para eso están los oídos. Pero ella no quiere que la escuche apenas con los oídos. Uh-huh. Y la Biblia habla de escuchar. Claro, cuando la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, está significando todos tus sentidos, todo tu corazón, toda tu vida puesta en escuchar, en entender y en llevar eso a la aplicación de tu vida. Oír con el corazón, ¿no? Así es. Oír no con los oídos apenas, sino con el corazón, prestar atención. Debemos suplicar por disposición, hambre para comer la palabra de Dios. Que esa sea nuestra realidad. Si no tienes hambre, Dios te va a dar hambre. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Santiago capítulo 1, versículo 22, nos invita y nos recuerda ser hacedores de la palabra No es suficiente leer la palabra, sino ser hacedores de la palabra de Dios. El desafío para esta semana es poder iniciar una práctica santa de leer la Biblia. La lección de escuela sabática también, porque la lección de escuela sabática es una guía de la Biblia, una guía práctica de la Biblia, una guía sistemática de la Biblia. Entonces no sustituye una a otra. Lee tu Biblia, reavivados por tu palabra, un capítulo por día, un poco más, como usted tenga la costumbre, y después lea su lección, si alguna otra meditación matinal, en fin. Pase tiempo con Dios. No haga que ese momento pueda ser de cuando en cuando. Tiene que ser un asunto así como es el desayuno de cada mañana, así como es alguna práctica del a tal horario tengo que comenzar mi trabajo, hacia tal horario yo tengo que comenzar mi vida con Dios. Y a veces tenemos que levantarnos un poco más temprano, lo vamos a hacer. ¿Quieres hacer una prueba esta ocasión? Si tú estás levantándote un poquito tarde porque estás muy cansado, en fin, hay que dormir un poquito más temprano entonces. Esas decisiones son importantes. Y tal vez pide a Dios que Él mismo te despierte mañana. Deja de usar el despertador, el radio, en fin. Permite que Dios te despierte mañana y vas a ver con cuánto placer tendrás el privilegio de encontrarte. La Biblia es la base también del reavivamiento. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, esta decisión de leer tu Biblia todos los días. Haz que podamos ponerla en práctica también en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén.